Bueno, yo creo que el público hoy por hoy es mucho más afectivo de cuando salimos porque, bueno, no nos conocía nadie, ¿no? Hoy por hoy Onda Sabanera es una marca registrada y, bueno, creo que como toda marca registrada la gente nos conoce y, bueno, nos brinda todo el afecto que creo que nos merecemos, ¿no? Por todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Creo que Onda Sabanera quiere hacer las cosas bien, como la venimos haciendo. Y bueno, recibir este nuevo hijo que nace, que es el tercero de Onda Sabanera, creo que lo recibimos con todos los brazos abiertos. Espero que ustedes también lo reciban con todo el corazón, como nosotros hemos hecho este compacto, ¿no? Con todo el amor de nuestro corazón y con toda la garra, ¿eh? Con toda la garra como nos caracteriza el sangre de tigre. Y bueno, por supuesto que la Onda Sabanera va a seguir trabajando y va a seguir luchando para seguirse manteniéndose a donde estamos, en esta movida tropical que nos encanta, y seguir tocando música, haciendo música colombiana, que es lo que más nos gusta hacer, de verdad.